El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. María, atravesada por los dolores de la pasión, aunque no solo de la pasión, porque desde el anuncio de Simeón, de que iba a ser atravesada por una espada de siete filos, ella, conocedora, meditadora de los profetas, mística, ya debió saber a qué se refería aquello. Fue una confirmación. La Iglesia nunca ha definido que María sea corredentora, pero no se ha opuesto a que se le llame así ni a que se predique acerca de ello. De hecho, este es uno de los temas que algunos quieren, que se defina el dogma de María como corredentora. Bueno, es un tema opinable. Pero ¿por qué muchos teólogos le llaman corredentora? Pues porque una madre, si ve a su hijo que se cae y se hace una herida seria, le puede doler, no exagero, tanto como al mismo hijo. O si se da un golpe muy fuerte contra la cabeza, contra esa esquina, por ejemplo, de esa repisa, algo fuerte y serio, le puede doler tanto como al hijo, a la madre. María amaba tanto a su hijo que le dolió cada herida, cada cosa que le hicieron, cada insulto, cada desprecio, todo. Fue la agonía del hijo, pero fue la agonía de la madre también allí. En ese sentido, aunque es cierto que solo hay un Redentor, también es cierta la frase de San Pablo que dice: completo en mi cuerpo lo que falta, con mis sufrimientos lo que falta a la redención de Cristo. Como si nosotros pudiéramos colaborar. Ese es el sentido de esa afirmación de San Pablo. Si además a esto añadimos lo que he dicho en otros sermones, que María, su santidad es verdaderamente espectacular, no es un santo más, es una santidad cualitativamente distinta y cuantitativamente superior a cualquier santo e incluso a todos juntos. Si tenemos en cuenta eso, todavía más se merece ese título, porque el valor del sacrificio lo da el amor. Fijaos vosotros la diferencia que hay cuando a alguien le pedís un favor, que lo haga reticentemente, que lo haga sin ganas, diciendo: ya, pero es que, bueno, venga, venga. No es lo mismo eso que el que lo hace con alegría, que el que lo hace diciendo: hombre, cuánto me alegro de poderte ser útil en algo, ya sabes la estima que te tengo. El acto puede ser el mismo, pero las dos formas de dar son radicalmente distintas. Pues encima hay muchos grados. Con cuanto más amor damos, más vale lo que damos. Lo mismo en el martirio. Hay muchos grados. Decimos mártir, pero hay muchos grados. No es lo mismo el sacerdote que en un país donde están siendo perseguidos digan: mira, ese es sacerdote, y un día le esperen y de lejos le peguen un tiro. No es lo mismo eso a que le atrapen, le digan, si apostatas de Cristo, vives, y si no, te matamos. Y encima le insistan, le den tiempo, y el otro diga, no, Señor, yo te amo, te amo. Los dos son muertos por odio a la fe, pero no es lo mismo uno que ha sido instantáneo, repentino, y el otro ha sido algo querido, deliberado, abrazar esa cruz. Incluso en este segundo caso caben muchísimos grados, pues lo mismo pasa con María. María, teniendo esa santidad que tenía, el amor con que lo hizo, la conciencia con la que sufrió toda la pasión de Cristo, la hacen verdaderamente Nuestra Señora de los Dolores. Y por eso de ella, y no de otros, Dios le dijo a través de Simeón, una espada de 7 filos te atravesará el corazón. Tanto fue el amor, la valía de María, que lo que hace Jesús en la cruz, justo al final, justo como conclusión de todo, en el momento supremo de la redención, ¿qué hace? Dar otro mandamiento, dar otra enseñanza, una parábola. Lo que hace es dar a la Iglesia a María. Allí todos los presentes seguidores de Jesús y con un apóstol a la cabeza, lo que reciben es a María. La última gran enseñanza de Jesús es María. El último don, después que les ha dado tanta, el poder de los sacramentos, de la misa, de María, es lo último. Y, por lo tanto, este momento es la culminación. Y además, María recibe a Juan y a toda la Iglesia. María es recibida como don de Jesús por la Iglesia, pero María acoge, ahí tienes a tu hijo, acoge a toda la Iglesia en su seno. Es como si dejara a toda ella al cuidado de María. Así que Nuestra Señora de los Dolores, Dios nos ha revelado muchos misterios, pero otros muchos solo los vislumbramos. Los misterios de María, indudablemente, son esos que apenas vislumbramos. María es una criatura, está infinitamente lejos del ser infinito que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, María, aun siendo una criatura, se ha divinizado tanto, se ha llenado de participación de Dios, llena de gracia, que aun siendo finita, aun siendo meramente humana, la comprendemos mejor entendiendo cómo piensa Dios, cómo ama Dios, cómo quiere Dios. Desde la perspectiva de Dios vamos a comprender mejor a María, que sigue siendo criatura, pero ya la única criatura totalmente, plenamente divinizada. En ese sentido, algunos teólogos mariólogos dicen, María por participación debe ser estudiada en la esfera de lo hipostático, de la esencia divina, por participación, no por esencia. María es y seguirá siendo siempre una criatura. Pero es un pensamiento que la primera vez que lo leí no lo entendí. Dije, pero ¿qué me está diciendo aquí este autor tan afamado, tan ortodoxo, tan... María es una criatura, Dios es Dios, punto final. Pero he necesitado, desde que leí eso, más de 20 años para por fin entender lo que quería decir. Y por eso ella es la corredentora también. Pues nada más, que Nuestra Señora de los Dolores nos acompañe en la misa, porque si tantas veces he dicho que en la misa está realmente Cristo en la cruz y resucitado, se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, también está María, espiritualmente, no corporalmente, pero sí espiritualmente al lado de su Hijo, porque en realidad es el altar el que se traslada al único sacrificio de Cristo en el Calvario. Luego, con toda verdad, podemos imaginar aquí a María, las otras mujeres, San Juan, todos. Es el Calvario el que está aquí, y también María. Podemos meditar mucho sobre ella y pedirle que nos ayude a profundizar en el misterio de la misa. María, Señora, Nuestra Señora de los Dolores.